Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Amigos oyentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de la Franja del Radio Consultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Me complace entonces compartir con ustedes nuevamente este espacio que se desarrolla conjuntamente entre esta unidad académica que tiene su sede en la ciudad de La Robledo y que tiene diferentes programas de extensión en otras subregiones del departamento de Antioquia y de la emisora cultural que a través de ese sistema de radio educativa hace posible que nos estén escuchando en zonas como el Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste, Occidente y a través de Medellín en los 1410 amplitud modulada. Y también para los oyentes que nos siguen en internet, la dirección es http://emisora.udea.edu.com. Allí usted ingresa en el link de sistema en vivo y puede escuchar la parrilla de programación que diariamente le ofrece la emisora cultural a través de este sistema de radio educativa. Todos los viernes tenemos entonces esta cita entre las 4 y las 5 de la tarde con temas relacionados con las ciencias agrarias, desde la producción animal, pero también incluso temas medioambientales que son de gran importancia y pertinencia. Y precisamente hoy vamos a hacer, digamos, una mezcla entre estos dos temas de gran importancia, y es el medio ambiente y su influencia en la producción. Me complace entonces presentarles a ustedes, la persona que nos acompañará en los próximos minutos, un docente que ya ha estado con nosotros compartiendo este espacio en la ciudad de Medellín para el resto del departamento. Me refiero al profesor Óscar Arboleda Alzate. Él es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra alma mater en el tema o en el área de producción animal. Profesor, qué rico tenerlo. Bienvenido. Muy amable, muchas gracias. El placer es mío. Señores agricultores y ganaderos del departamento de Antioquia, me es grato volver a compartir con ustedes, como el año anterior y años anteriores, las experiencias que hemos tenido en el campo, en la docencia y en la parte investigativa sobre los temas que nos todos los días nos llaman la atención en la producción y productividad ganadera. Hoy se me asignó un tema que es el de medio ambiente, y para ello vamos a tratar como de entender entre nosotros todos los elementos y factores que componen ese medio ambiente y a su vez la influencia que cada uno de ellos tiene en la producción y productividad ganadera. Para el caso nuestro, tenemos muchas zonas de vida que más adelante enunciaremos. El medio ambiente se compone en general de algunos factores como temperatura, precipitación, humedad relativa y movilidad del viento o movimiento del aire también, como lo podemos llamar. Y estos elementos tienen una gran influencia en lo que es el comportamiento animal y su efecto en la producción. Para el caso concreto, tenemos que la precipitación y la humedad relativa, que es otro de los elementos bien importantes porque está presente en casi todas las zonas del país y en casi un grado de saturación, son los dos elementos, pues repito, precipitación y humedad relativa, responsables de la cantidad del forraje disponible o de la biomasa disponible para un animal durante el tiempo de consumo. Y asimismo la radiación y la temperatura son las responsables de la calidad forrajera que ofrecemos a este animal en el medio ambiente en el cual le toca actuar. Estos cuatro factores hacen que respondamos entonces con una calidad y una disponibilidad de forraje responsables como producto final de la producción por animal o la producción por hectárea. El clima también tiene su gran importancia porque es el que me está regulando a mí el comportamiento animal en términos de disipación o no del calor, actuar o no actuar frente a esos fenómenos adversos para la producción y recurrir o no a los sistemas termorreguladores que el animal tiene en sí para contrarrestar esta fuerza del medio. Esos factores los vamos a ir analizando a medida que vamos encauzando el programa. Tenemos entonces el primer concepto, que es el calor animal. Profesor, pero antes de comenzar a desarrollar ya como nuestra temática, queremos hacer un paréntesis porque es importante que nuestros oyentes también sepan que existe la posibilidad de que si tienen inquietudes sobre este tema, este programa está en directo, lo que significa que nos pueden plantear esas inquietudes a través de dos líneas telefónicas que tenemos. El 219-9845, si usted nos está escuchando en Medellín y su área metropolitana, pero además de eso tenemos una línea gratuita nacional, que significa que usted desde cualquier región de Antioquia, si nos está escuchando en el Urabá, si nos está escuchando en el Magdalena Medio, si nos está escuchando incluso en otras zonas diferentes a Antioquia y nos quiere llamar, también lo puede hacer a través de la línea 018000-41-6384. Repito, 018000, como es generalmente las líneas gratuitas, 018000-41-6384. Repetimos, 018000-41-6384 para que sin ningún costo usted también pueda participar de este espacio. Además de eso, y a partir de hoy también tenemos una nueva posibilidad que le brindamos a nuestros oyentes de estar en contacto permanente. Es para que nos escriban acerca de las inquietudes, de las sugerencias, también acerca de nuestros programas, de los temas también que les gustaría que trabajáramos a través del sitio web http://agroconsultorio.wordpress.com/. Repito, http://agroconsultorio.wordpress.com/. O también nos pueden seguir a través de Facebook en facebook.com/consultorio.agropecuario. Y en Twitter tenemos también la posibilidad de que estén con nosotros en twitter.com/agroconsultorio. Estas son entonces las opciones también que las nuevas tecnologías nos dan para mantenernos en contacto permanente con nuestros oyentes. Me voy entonces también a presentar y a darle la bienvenida a nuestro operador de audio que nos acompaña en los próximos minutos. Él es desde Medellín, Dagoberto Paternina, quien estará entonces operando la consola. Tenemos este espacio que es de la dirección de la comunicadora Beatriz Elena Mejía Mejía y en la conducción, quien les habla, Nidia María Montoya. Bienvenidos. En situación de desplazamiento, vaya a las unidades de atención y orientación UAO, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría. Registre su familia y afíliese al sistema de salud. Todo es gratis. En caso de urgencia, vaya a cualquier institución de salud. Debe ser atendido sin condiciones. Derecho a la salud por una vida digna. Campaña Ministerio de Protección Social y OIM. Toda mujer debe saber que en Colombia existe una ley que la protege contra todo tipo de violencia. Que en caso de violencia tiene derecho a asesoría legal gratuita y medidas de protección inmediata. Tiene derecho a alojamiento, subsidio monetario para habitación y alimentación. El agresor no podrá negociar bienes de la sociedad conyugal y si es del caso deberá desalojar la casa. El acoso sexual es delito. La violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria dan cárcel. Cualquier persona puede denunciar un caso de violencia. El Estado debe investigar de oficio a los agresores. La ley los hace delincuentes. Usted no podrá tolerar por una vida libre de violencia. Ley 1257 de 2008. Participe. Usted está escuchando los radioconsultorios. Nuestro teléfono espera su llamada. 219-9845. Llámenos y consulte sus inquietudes en el 219-9845. Reiteramos entonces la invitación para que se vinculen a este espacio a través de las líneas 219-9845 o la línea gratuita nacional 018000-416384, además de las posibilidades de seguirnos en http://agroconsultorio.wordpress.com, en Facebook y en Twitter. También pueden hacer seguimiento de este espacio que todos los viernes tenemos entre las 4 y las 5 de la tarde. Vamos entonces con este tema del medio ambiente y su influencia en la producción con el docente Óscar Arboleda Alzate. Profesor, iniciemos hablando un poco sobre cuál es la importancia de trabajar este tema, si tenemos en cuenta que existe, yo creo que una influencia recíproca, tanto el medio ambiente con estos factores que se presentan y que usted nos mencionaba en esa producción, especialmente pues íbamos a hablar producción animal, y también los animales que terminan influyendo en el medio ambiente. Correcto, yo quiero antes de iniciar ese tema como usted quiere, Pensemos primero qué es la temperatura, qué es la radiación, qué es la humedad y cómo influye en parte dentro de la producción del animal. Primero, la temperatura, al aumentar en el medio ambiente, está creando un ambiente hostil para que ese animal con temperaturas normales de 38, 38, 5 grados centígrados aumente su temperatura interna y se sienta en una incomodidad o en un disconfort, si queremos decir así, y el animal tenga que recurrir a algunos mecanismos para actuar contra esa temperatura. La radiación, no podemos impedir que días calurosos como los que tenemos en el trópico bajo, o sea, el trópico de que nosotros manejamos normalmente para ganaderías de carne, ganaderías doble propósito, no trópico alto para Holstein o para ganar razas europeas, ese factor de radiación no podemos impedirlo. O sea, en el trópico normal tenemos entre 12 y 12.5 horas de luz y con una radiación muy intensa entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Hacer contrarrestar esta acción es bastante difícil por métodos físicos y nosotros tendemos entonces que procurar más bien brindarle al animal un ambiente de confort como es el silvopastoreo, como es algunos cobertizos naturales, para que el animal entre a producir sin detrimento de su capacidad genética debido a ese malestar que le causa un ambiente adverso. El otro factor es la humedad relativa, la cual con un grado de saturación por encima de 85 a 90% imposibilita cualquier término de cambio calórico del animal entre el medio ambiente que ella tiene interno y el medio ambiente externo. Profesor, cuando usted mencionaba el tema de la temperatura, me acordé inmediatamente del tema que nada menos habíamos trabajado hace 8 días y que estaba relacionado con las praderas y también la importancia que tenía, por ejemplo, los árboles para la calidad de vida de los animales, que permitía más allá de embellecer el paisaje, también facilitarles esa capacidad de albergarse en la sombra y de estar, digamos, en las horas pico de la temperatura que usted mencionaba, efectivamente, pues haciendo un pastoreo de una forma mucho más agradable. Sí, recordemos que el animal en la tercera parte de su tiempo, en sus 24 horas, pastorea. La otra tercera parte, ella está rumiando y está tratando de producir efectivamente dentro de su organismo. Y el resto del tiempo, ese animal lo que procura es hacer otro tipo de actividades como dormir, descansar, tomar posiciones dentro de la pradera que le permitan estar confortablemente produciendo. Entonces, si nosotros le damos a él un ambiente de buena capacidad, bien sea con arbóreas o con arbustivas, cuando armamos arbustivas son aquellas especies que no crecen por encima de 2 metros, 2 metros 50, y cuando hablamos de arbóreas son aquellas que pueden crecer hasta 10 o 15 metros de altura, pero que de todas maneras dan o una sombra o dan un confort, siendo como una especie de cortinas para contrarrestar el calor, y es lo que nosotros llamamos tener animales en microclimas naturales a un bajo costo y con una gran proactividad para la producción ganadera. El otro aspecto que también incide en esto es el movimiento del aire. Si no hay movimiento del aire, no podemos esperar que el animal contrarreste ese medio ambiente en general, porque no hay movimiento de ese calor interno que el animal tiene en su temperatura corporal hacia la parte externa. Recordemos solamente, el animal tiene en la piel 4 grados centígrados por debajo de su temperatura interna. O sea que si tenemos 38.5, estamos hablando que en la piel hay una temperatura de 34.5, lo cual me permite que el animal en un exceso de calor, en horas muy graves del día, muy calurosas del día, y en picos muy graves del año, como son los meses de diciembre, enero y febrero, él pueda tener la posibilidad de expeler calor hacia afuera. Y si además en el medio ambiente tenemos una temperatura no superior a 30 o 32 grados, tendremos también un gradiente favorable para expeler ese calor por los mismos mecanismos. ¿Cuáles son? La misma radiación, conducción, convección y evapotranspiración. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es conducción? Es conducir un calor de un cuerpo a otro, del cuerpo de un animal a una superficie, del cuerpo del animal a la superficie y de la superficie a otro factor tercero como un árbol o una hojarasca o cualquier tipo de elemento que tengamos en el medio. La convección es también importante porque hace que el animal saque calor de su cuerpo, lo pase a través de un tercer elemento y de ahí se dispersa en la atmósfera. Y la radiación, pues el animal, del calor que recibe, también lo irradia a través de muchos mecanismos que se permite a través de ese medio ambiente. Entonces, conclusión, lo que necesitamos es hacer un ambiente favorable que nos permita sacar calor donde hay hacia el calor que no existe en la superficie, teniendo un ambiente adecuado para trabajar. Ese ambiente para razas tropicales europeas, de origen europeo, o sea, lecheras que están compartiendo el medio ambiente tropical, está entre 10 grados y 23 grados centígrados. Y para el ganado cebú, comercial, Brahman o índicos que conocemos en Colombia y en el mundo, está entre más o menos unos 10 y 27 grados centígrados. ¿Qué indica eso? Que tenemos más posibilidades con la raza cebú que con la raza europea más delicada de zonas templadas para adaptarse perfectamente a este medio tan difícil como el medio colombiano en zonas inhóspitas y de grandes controversias por las condiciones que tenemos en cada una de ellas. Profesor, yo le pregunto, ante los cambios climáticos, por ejemplo, ese desorden que se presenta, que las temperaturas se suben y se bajan, ¿cómo se influye, por ejemplo, en la producción, en los ciclos reproductivos de los animales, en esa, incluso, estar bien, en esa calidad de vida, que no se estresen? ¿Cómo son todas esas influencias? Porque eso es un elemento que hay que tener en cuenta, porque pues ya el cambio climático, pues creo que hace parte ya de la agenda incluso mundial. Sí, muy interesante su pregunta. Yo la tenía como para uno de los puntos finales del tema, pero no importa, abordémosla desde ahora. Cuando hay un estrés calórico por exceso de temperatura, saturación de humedad relativa, poco movimiento del aire, el animal inmediatamente entra a hacer uso de sus sistemas termorreguladores naturales. ¿Cuáles son? Inmediatamente la respuesta es aumento de la temperatura interna corporal, aumento del ritmo respiratorio, o sea, un animal normalmente tiene entre 60 y 70 movimientos respiratorios en condiciones naturales, sin que ella tenga que hacer esfuerzo, y apenas sube esa temperatura ambiente por encima de los 27 grados, ella empieza a aumentar el ritmo respiratorio a 80, a 90, y hemos encontrado animales hasta 130 respiraciones por minuto. Eso es un grado de saturación tal que el animal está prácticamente imposibilitado para contrarrestar ese medio. Otro factor que hace que el animal pueda tratar de disipar el calor es mermar el movimiento de actividad voluntaria, o sea, no caminar mucho para no generar calor. Merma el metabolismo basal. ¿Qué quiere decir eso? Merma la actividad de digestión, merma movimientos circulatorios, merma movimientos de corazón, y inmediatamente hay prácticamente una parálisis corporal para tratar de disipar ese calor y no producir internamente un caos peor al que tenemos. Reproductivamente el animal para su reloj reproductivo, entrando en un anestro, no hay calores, el intervalo entre partos es una respuesta a todo esto que estamos haciendo todos los días de no mejorar ese ambiente, el intervalo entre partos se genera gravísimo como problema número uno reproductivo y es que se alarga por encima de 50 días, entrando entonces en un caos reproductivo en la hacienda y encontrando una evaluación negativa económicamente. El otro aspecto que encontramos es que por lo general cuando hay un estrés calórico se baja la producción hormonal en aquellas que nosotros necesitamos, como es la hormona del crecimiento, como es la hormona folículo estimulante, como es la hormona luteinizante, que necesitamos que trabajen desde el punto de vista reproductivo. Y aún, si la vaca está produciendo leche, ella trata de parar también su producción, haciendo que el animal pueda dar menos leche por día, permitir menos amamantamiento al ternero en número de veces por día, y en general vemos entonces que el animal entra en un caos de que llamamos estrés calórico con detrimento de la productividad en general en el hato. Profesor, ¿y si por el contrario el problema no es el calor sino el frío? Si el problema es frío, tenemos también una situación importante. Yo traía una gráfica muy interesante que es el comportamiento de calor y en frío, vemos que los animales aguantan mucho más frío que calor. Sin embargo, cuando tenemos el caso contrario, de tener animales en zona cálida y trasladarlos a zonas frías, ellos sufren un estrés térmico impresionante. Lo que se da al contrario en zona caliente, que es una vasodilatación. En la zona fría lo que ocurre es una vasoconstricción. hay una piloerección, o sea, el pelo se eriza, diciendo que tiene frío. No se ve prácticamente el pelo, sino que se ve la piel. Y un animal que es blanco lo ve uno como de color rojito. Negro. O si es rojo, si el pelo es rojo, no ve sino un vestigio de ese color. ¿Qué indica eso? Que el animal está desadaptado. Otra condición que hace que el animal se sienta desadaptado en zona fría, porque no es su zona de confort, no es su zona de termoneutralidad, no es su zona donde él da la mayor productividad sin recurrir a ningún mecanismo, inmediatamente hay una respuesta de aumentar el consumo de alimento, disminuir el consumo de agua, tomar posiciones de quietud y tratar de juntarse con los demás animales del hato. Eso se llama una condición gregaria. Es tratar de juntarse para transmitir calor a través del fenómeno de conducción. O sea, juntarse un cuerpo con el otro y transmitirse calor y permitir pasar ese trago amargo del frío. El otro aspecto importante es que el animal se agita demasiado internamente buscando producir calor de combustión, o sea, calor de fermentación alimenticia. Trata de caminar más, generando calor para impedir que el animal muera por escalofrío. Entran finalmente en un proceso de rechinamiento de dientes y finalmente, si el frío es demasiado por encima de menos 15 o 16 grados centígrados, entra en una postración y hay un exceso de consumo de ácido láctico, se termina ese ácido láctico y el animal muere por escalofrío. O sea, ni mucho que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Correcto, ni tanto calor, ni tanto frío, sino zonas que nos permitan trabajar con las razas adecuadas, en el ambiente adecuado, con los medios adecuados y con un manejo de muy buenas prácticas ganaderas que nos aseguren una alta productividad a un costo mínimo, que es lo que buscamos en el medio nuestro. Profesor, frente a estos cambios de temperatura que se están presentando, ¿nos estamos preparando? Porque incluso, pues, según los investigadores, los científicos, los efectos del cambio climático efectivamente se están presentando y cada vez de manera más progresiva. Cambios extremos de temperatura, calor a frío y viceversa, que afectan, pues ya usted nos mencionaba, desde diferentes aspectos de la producción. Ante eso, por ejemplo, ¿qué se está haciendo para minimizar esos impactos? Lamentablemente en Colombia somos apagaincendios. Hace muchos años, 40 o 50 años atrás, sabíamos que en Colombia existían épocas de hambruna o de penuria nutricional causadas por el verano, en los meses de final de noviembre, diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Y todos los técnicos que hemos trabajado en el campo siempre hemos insinuado guardar comida para la parte de penuria nutricional, para aquellas épocas críticas, porque hay altas temperaturas, hay altas radiaciones, se acaba el forraje disponible, no hay calidad de forraje y el animal tiene que recurrir a estar metido dentro de los pozos, dentro de las quebradas, buscar los ríos, buscar la sombra, no hay consumo de alimento y el animal entra en un detrimento productivo, lo cual nosotros lo podemos contrarrestar en horas donde la luz es más tenue, la temperatura es menor, que está entre las 4 de la tarde y las 4 de la mañana. Esa es una cosa que nosotros podemos hacerla perfectamente, ayudando al animal. Sin embargo, no lo hacemos. Y en el caso de frío, sí, afortunadamente la gente ha tomado más conciencia porque lleva muchos años de trabajo en campo, la parte con el Holstein, con el pardo suizo, con el Simmental y otras razas de zona fría, en la cual ellos saben que necesitan cobertizos para que esos animales no mueran por estrés térmico y puedan seguir produciendo normalmente en el medio en el cual están. Entonces estamos hablando ya de un clima muy diferente, que está hasta los 20, 22 grados centígrados, con horas nocturnas frías de hasta 0 grados o menos 4 grados centígrados, pero que los animales cuentan con algunas ayudas muy frecuentemente utilizadas con ganaderos que ya han entrado en la tecnología. En el caso de hatos de carne, hatos de doble propósito, para ganaderos particulares que trabajan con grandes extensiones de tierra, lamentablemente estas tecnologías todavía tendrán mucho tiempo por trabajarse y por implementarse, y ante todo la voluntad que ellos puedan meter en este tipo de sistemas para amainar o mejorar cada uno de los comportamientos animales. Bueno, vamos a una pequeña pausa en esta franja del Radio Consultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias. Todos los viernes tenemos esta cita entre las 4 y las 5 de la tarde, llegando a regiones como Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Occidente, Suroeste del departamento y en Medellín, donde nos escuchan a través de los 1410 en amplitud modulada. Andrés, muévase que va a llegar tarde al colegio. Pero no te vas a ir otra vez sin arreglar el cuarto. Te quiero, adiós, chao, chao. Ay, siempre el mismo desorden de cuarto, todo tirado. Comencemos por este closet. Fotos de la novia, papeles, pastillitas. Tan bonitas estas pastillitas, ya las hacen hasta con muñequitos. Laminita de colores, gotas para los ojos. Ole, él no me ha dicho que esté sufriendo de los ojos. Qué tan raro. Las drogas también cambian como la moda. Identificar a tiempo su consumo permite actuar a tiempo. Llama al 444-4448, la línea amiga de ayuda y orientación de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, con el apoyo de la Dirección Seccional de Salud y Carisma, vigilados por Supersalud. Cigarrillo, alcohol, éxtasis, cocaína, marihuana, hongos, heroína, ácido, anfetaminas. Abramos los ojos. Enfrente de nosotros están pasando muchas cosas. No permitamos que los que más queremos consuman drogas y alcohol. Hagámoslo antes de que sea demasiado tarde. Línea Amiga 444-4448. Medellín, obra con amor. Alcaldía de Medellín. Continuamos con este programa que conjuntamente realiza la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia con este sistema de radio educativa, llegando a diferentes subregiones, no solo de Antioquia, sino también del territorio nacional. Queremos invitarlos a los que nos pueden escuchar a través de internet con nuestro streaming para que nos ubiquen en http://emisora.uda.edu.co. Allí en el link de Sistema en Vivo pueden estar escuchando también este programa todos los viernes entre las 4 y las 5 de la tarde. Queremos además reiterar la invitación para que nos llamen si tienen inquietudes sobre este tema en particular, que para la tarde de hoy nos compete, es el del medio ambiente y su influencia en la producción, de forma particular en la producción ganadera, y queremos darle pues la posibilidad de que nos llamen a través del 219-9845 si nos está escuchando en Medellín y su área metropolitana, o a través de las líneas gratuitas 018000-416384. Si usted está en internet, también tiene la posibilidad de seguirnos y mandarnos sus inquietudes a través de Facebook y Twitter. Vamos entonces a decirles, en el sitio web de http://agroconsultorio.wordpress.com y también siguiéndonos en facebook.com/consultorio.agropecuario o en twitter.com/consultorio agropecuario. Allí pueden entonces también hacer seguimiento de este tema y también sugerirnos algo, otras temáticas que ustedes quisieran que abordáramos en este espacio todos los viernes. Nos acompaña a esta hora el doctor Óscar Arboleda Alzate, es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias en el área de producción animal. Profesor, hemos mencionado entonces que es recíproca la importancia que tiene el medio ambiente para la producción y a la vez los animales también para el medio ambiente. Usted mencionaba pues que existen unos elementos importantes a tener en cuenta, como lo es la temperatura y que el aumento de esta crea unos ambientes hostiles. Ya mencionábamos también, por ejemplo, cuando la temperatura en vez de subir disminuye más de lo que se tiene previsto, también las influencias que tienen negativas en los animales y la forma de alguna manera de contrarrestarlo. También nos hablaba de las precipitaciones y la humedad relativa, que de alguna forma determina esa cantidad de forraje que es, digamos, el alimento indispensable que tienen los animales para la producción. También hemos mencionado el tema de la radiación y del movimiento del aire, que tiene una importancia muy significativa porque nos sirve para contrarrestar el medio ambiente. Usted nos hablaba de los 4 grados de temperatura que tienen en la piel los animales, o sea, es por debajo, por esos debajo 4 de 38 grados centígrados, hay 4 grados adicionales. Y podemos, digamos, también resumir parte de lo que hemos trabajado en este primer espacio del radio consultorio, que es un ambiente favorable es el que permite sacar del calor, o sea, que tenemos que propiciar un ambiente favorable que permita sacar el calor de donde no hay. Sí, básicamente es eso. Profesor, ¿algo más que usted desea agregar de esa primera parte? No, hay una parte muy importante que usted menciona de, así como el ambiente puede ser hostil para el animal también puede causar algunos problemas de desmejoramiento de ese medio ambiente. Si un animal no está adecuado a la región, ¿qué hace? Lo que causa es proliferar problemas de todo tipo, de contaminación, de enfermedades, ¿sí? También encontramos que ese animal adaptado a una condición que no es la de él, lo vamos a tener que mantener siempre hacinado en sitios que no son adecuados porque nosotros manejamos áreas extensivas y no intensivas por sus altos costos y por el costo de la tierra en general. Cuando eso ocurre, el animal hay que mantenerlo concentrado bajo unas condiciones artificiales que no son las de él. Me explico. Cuando un animal que no está dentro del ambiente que él debe estar, ¿qué es lo primero que él hace? manifestar su repudio a producir y reproducir. ¿Cómo lo hace? En vez de consumirse hecha. En vez de él estar caminando y sentirse alegre dentro de una pradera, no usa la pradera y está en posiciones de quietud. Eso que presta a ser para un ganadero que es de avanzada, que le gusta estar siempre produciendo bien y económicamente rentable, que es la otra que nosotros buscamos, que va a tener animales improductivos permanentemente en la finca. Eso crea un ambiente hostil para el trabajador, un ambiente hostil para el administrador, un ambiente hostil para el dueño, y el animal se convierte en un peso más para la finca, más que en una unidad de producción. La otra condición que yo quiero insistir en lo siguiente: tenemos zonas adecuadas para cada genotipo que nosotros manejamos. ¿Qué es un genotipo? Es un grupo de genes que nosotros tenemos en un animal, el cual está hecho para trabajar en determinado ambiente. Ejemplo, el ganado Holstein está enseñado a trabajar, y hecho genéticamente para estar habituado entre 10 y 23 grados centígrados. Cuando nosotros lo pasamos por encima de 23 grados centígrados, empieza a sentirse donde no es. El cebú, cuando empezamos a tenerlo por debajo de 10 grados centígrados, él está donde no debe estar y es un animal improductivo. Entonces hay que trabajar con genotipos adecuados para el ambiente adecuado. Y ahí empezamos a hablar nosotros de qué es un genotipo adaptado. Un genotipo adaptado es aquel que vive y produce con un extremo total de salud, sin recurrir a ayudas artificiales para la producción. O sea, él está, permítanme el término común, está en su salsa, está en su ambiente, está en su ritmo, está contento, vemos un animal alegre, salta en un potrero, corre en un potrero, lame su cría, consume en cualquier hora del día, y en las horas en que él tiene que dormir, duerme, en las horas que tiene que rumiar, rumia. Y eso se llama hábitos de rumia y pastoreo, acordes con el sistema de producción que le toca trabajar. Entonces tenemos en el país, que nosotros manejamos en el área nuestra, tres zonas muy importantes. Bosque muy húmedo tropical, bosque húmedo tropical y bosque seco tropical. Cuando manejamos esas tres zonas y encontramos algunas zonas en la parte andina que no corresponden a ellas exactamente, estamos hablando de zonas húmedas premontano, que son las que corresponden, por decir, en el caso del departamento de Antioquia, a zonas de Yarumal, hacia el Cedro y a Puerto Valdivia, a zonas de Porce, Guadalupe, ¿sí?, zonas de Cirneros, San José del Nuz, zonas de Caracolí, zonas de San Rafael, etcétera, etcétera. O sea, son zonas que no ni encajan dentro del bosque muy húmedo tropical, ni encajan dentro del bosque seco tropical, pero sí es una transición. Vamos a explicar cada una de las zonas muy brevemente. ¿Qué es un bosque seco tropical? Es aquel en el cual la temperatura es alta, pero la humedad relativa es baja. ¿Qué indica? Que hay posibilidad de disipar calor. Es un calor agradable, no es un calor pegajoso, no es un calor que perturbe. Esa zona se caracteriza por tener forrajes de muy buena calidad, pero muy exigentes en riego o en agua o en fertilización. En el caso del bosque húmedo tropical, que es una gran extensión de la población ganadera antioqueña, tenemos temperaturas por encima de 28 grados centígrados, humedades del 85 a 90, o sea, casi grados altos de saturación ya de humedad, alta radiación solar, muy poco movimiento del aire, y ahí es donde necesitamos genotipos adaptados, o sea, animales que tengan una alta condición y una alta composición genética de origen hindú o de origen cebú, para que nos permitan pastorear y estar en el día sin ningún problema en la producción, porque ese es su ambiente adecuado a ese genotipo. Tenemos dos condiciones: genotipo adecuado porque ha habido una evolución fisiológica, o un genotipo adecuado porque ha habido una evolución de tipo tiempo. En el caso concreto me explico. El blanco orejinegro lleva 15 años en Colombia y en el departamento de Antioquia muchos años de ellos. Ese animal, para poder adaptarse con su genotipo, en zonas de ladera de mar del 50 o 60% de pendiente, ha tenido que sufrir procesos de evolución en su cuerpo. Ha arqueado su lomo, tiene una lordosis, ensillamiento o un arqueamiento en el lomo para poder que la columna vertebral le permita pastorear en esas zonas tan quebradas. Eso se llama un genotipo que ha evolucionado a través del tiempo. Y fisiológicamente, ese blanco orejinegro ha evolucionado y se llama evolución fisiológica porque le ha tocado ajustar todos sus sistemas fisiológicos para producir con bajo metabolismo basal. ¿Qué quiere decir eso? O sea, con muy poca exigencia de nutrientes para que sus actividades de respiración, de producción, de actividad voluntaria y en general las necesidades básicas fisiológicas se puedan cumplir a cabalidad sin menoscabo de su condición corporal. Reiteramos entonces la invitación a los oyentes, si tienen inquietudes sobre este tema, para que nos las hagan saber a través del 219-9845 o también la línea gratuita 018000-416384. A ver, profesora, de su salón, ¿quién merece izar la bandera? Pues Toñito, porque es muy buen estudiante y cada día se esfuerza por ser mejor. Eso se llama excelencia. Claro, eso es lo que buscan algunas instituciones que prestan el servicio de salud. ¿Cómo así? Sí, ahora las instituciones prestadoras de servicios de salud pueden acreditarse por su nivel de excelencia. Mejor dicho, hay que estar con las pilas puestas para ver qué institución va a izar la bandera de la excelencia. Acredite su entidad prestadora de servicios de salud y compita con calidad. Este es un mensaje de la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social. Continuamos entonces con esta franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, hoy con el tema del medio ambiente y su influencia en la producción de ganado. De forma principalmente, hemos estado desarrollando pues temas importantes que tienen que ver con cómo las condiciones climáticas y factores como la temperatura, la precipitación, el movimiento del aire, la radiación, afectan efectivamente a esas calidades, a esa calidad de vida óptima para que el animal esté en buenas condiciones, tanto para su alimentación como para su reproducción. Vamos entonces con el profesor Oscar a hablar un poco ya sobre las zonas que tenemos ecológicas y que se trabajan en estos momentos en nuestro país, para entender también un poco cómo están en esos temas ambientales, cuáles son esas condiciones que tienen y qué condiciones efectivamente le ofrecen a estos ganados para la producción. Muy bien, tenemos, vamos a dejar de lado lo que es el trópico alto, o sea, aquellas condiciones de zona fría, que sería un tema para los productores de leche, para los profesionales que les toque esta área. Yo me voy a referir al trópico bajo colombiano. El trópico bajo colombiano caracterizado por zonas cálidas que están ubicadas más o menos así. Zona del litoral atlántico, que coge toda la parte de la costa atlántica hasta la parte bajo Magdalena, ¿sí? Hasta la zona de Caucasia, inclusive límites con Caucasia y Sucre. La parte, ahí podemos hablar de que hay una zona del litoral atlántico caracterizada muy frecuentemente, una parte por bosque seco tropical y otra por bosque húmedo tropical, que son las dos zonas de vida. Tenemos la región del Bajo Cauca antioqueño, muy de zona bosque húmedo tropical. Magdalena Medio, Puerto de Río, Puerto Boyacá, Puerto Salgar, y toda la zona de Cimitarra, en la cual hay mucho ganadero, en la zona de Santander, que está tratando de traer ganados, toda la vida lo ha hecho y ahora mucho más, a la parte de la central ganadera en Medellín. Entonces, esta gente tiene que saber dónde está ubicada para saber qué tipo de genotipo trabaja o qué tipo de animal trabaja. Tenemos también una región que es la del Cañón del Cauca, que es caracterizada por ser una zona de bosque seco tropical. Quiero poner eso en el tapete por lo siguiente. En la zona de bosque seco tropical encontramos gran cantidad de arbóreas y arbustivas que nos permiten, en el detrimento que hay de producción por alta radiación, alta temperatura, que hay más calidad de forraje que cantidad, tener ese auxilio de la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, árboles tan importantes como son el samán o campano, también lo tenemos ahí. Tenemos el piñón de oreja, importantísimo. Tenemos el guásimo, tenemos el písamo y tenemos acacias que nos permiten, además de un forraje de ramoneo, frutos de alta cantidad de proteína que el animal consume en época crítica. Eso nos constituye a nosotros una cortina importante de silvopastoreo para los animales que están sufriendo un calor fuerte en un bosque ecotropical. En el caso de la zona de Magdalena Medio o zona del Bajo Cauca, tenemos las mismas arbóreas y arbustivas, tenemos un matarratón de gran importancia en términos de producción de proteína y de calidad forrajera, y es la forma de nosotros ir pensando en que esos genotipos se trabajen bien adaptados a esas condiciones. Hay una cosa importante, la moda en Colombia era trasladar animales de zona fría a zona cálida, con la mortalidad tan alta en los animales que se trasladaban. Primero el animal disminuía la producción de leche, luego entraba a un anestro, o sea, a su sistema reproductivo quieto, o varios estáticos, el animal no producía y finalmente moría. El 80% de los animales exportados de la parte fría de Antioquia al Bajo Cauca morían en forma y en una condición corporal lamentable. Eso no lo podemos seguir haciendo, ni seguir tolerando en pleno siglo XXI o siglo ya XXII para el que venimos. Hay que trabajarle al medio ambiente en contra de lo que nos dé, favoreciendo la productividad de un animal que le toca convivir día y noche al medio ambiente bajo las condiciones que él le dé. También tenemos en las zonas de que yo llamo de ombligo, en la parte andina que mencionamos ahora como bosque húmedo premontano, algunas condiciones más desfavorables, porque ahí tenemos que trabajar con forrajes como el braquiaria, como el puntero uribe, que ustedes conocen muy bien en sus fincas, o yaraguá. Ese uribe, esas braquiarias y esas gramas nativas no dan suficientes nutrientes para que el animal produzca lo que nosotros queremos obligarlo a producir. Para centrar bien la discusión, si miramos la costa atlántica, tenemos producciones de 500 a 600 gramos en animales de carne en pastoreo. Tenemos más o menos 8 o 10 kilogramos de leche por vaca por día. En el Magdalena Medio ya hay 700 o 800 gramos de ganancia por animal por día en carne. Y tenemos una producción mayor en producción de leche, alrededor de 12, 14 kilogramos de leche. Y si hablamos en las zonas de ombligo, que hablamos ahora de Porce, Santo Domingo, San José del Nus, Yolombó, Yalí, Vegachí, Remedio, Segovia, Zaragoza, encontramos zonas ya muy específicas donde las producciones son muy pobres. Hablamos de vacas de 2 o 3 litros de producción de leche por día y un ternero de 130 a 140 kilos al destete con ganancias de 200 gramos al día. ¿Por qué lo estamos obteniendo? Porque no estamos mejorando el medio ambiente para que el animal se merrete genéticamente a producir lo que es capaz. Y adicionalmente a eso, no estamos trabajando con animales que son precoces y de buena productividad en sus genes, y trabajamos con cualquier cosa que se nos ocurre trabajar en el medio. Es lo que llamamos genéticamente cachiporros o animales de mala calidad genética que les toca producir porque los pusieron a producir. Así ninguna rentabilidad en finca se podrá obtener jamás, ningún ganadero podrá ser competitivo y ninguna región de Colombia podrá expresar lo que quiere expresar en términos del Producto Interno Bruto Nacional. Bueno, profesor, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un animal que tiene, digamos, ya ambientado su cuerpo a ciertas temperaturas pasa de forma abrupta y se le genera, pues, estos niveles de estrés? ¿Cómo se afecta en la producción? ¿Qué hacer para disminuir ese impacto? Además, si en los machos y en las hembras funciona igual. Sí, muy importante la pregunta por lo siguiente. Ese es el fenómeno que se llama fenómeno de aclimatación, que puede ser positiva o negativa. Una aclimatación positiva es cuando llevo un animal de un ambiente a otro muy similar o parecido y el animal trata de producir similar a su medio de origen o mermando muy poquito la producción. Ahí lo que hay que hacer es hacerle unas ayudas de tipo nutricional y de tipo manejo o de cobertura para que el animal trate de producir eficientemente o igual a su sitio de origen. Y la aclimatación negativa, que puede ser degenerativa, que el animal definitivamente nunca alcanzará la producción original de donde venía, o el fracaso total, que es la muerte, lo que ha ocurrido cuando se han llevado animales de Río Negro a la zona de Caucasia. ¿Cómo mejorar eso para que no ocurra, siga ocurriendo ese fenómeno? Es llevar animales jóvenes antes del destete, para que sufran un proceso de adaptación de mínimo un año antes de entrar al proceso productivo. Un animal entra al proceso productivo, bien sea en reproducción, aproximadamente a los 2 años, y un animal entra en producción de ceba aproximadamente a los 18 meses. O sea que si nosotros llevamos un animal antes del destete, si es que queremos trasladar a genotipos mejores, los podemos llevar antes del destete para que sufran un proceso de aclimatación y sufran un proceso de entorpecer su producción inicial con enfermedades que hay en la zona, y así recuperarse de esa acción controversial del medio ambiente y entrar a superar lo que nosotros llamamos un estrés calórico o un estrés por medio ambiente. Bueno, profesor, ¿qué hacer entonces para contrarrestar eso? Y desde la academia, por ejemplo, desde la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿ha estado trabajando en alguna investigación en aras de mejorar esas condiciones y ofrecerle, por ejemplo, también a esos productores cuando se van en estas visitas por parte de los docentes y al mismo tiempo de los estudiantes esas alternativas que facilitarían lo que se nos puede avecinar y que de hecho pues nunca estamos exentos a esos cambios bruscos de temperatura? Sí, es demasiado importante. Ojalá, si nosotros no dejáramos sino un legado antes de dejar estas actividades de nuestra vida cotidiana, de la docencia, sería que la gente toda trabaje con los sistemas de silvopastoreo en sus fincas, ya que con eso limitan el medio ambiente adverso al animal. El animal trabaja en sitios de confort, el animal produce plácidamente en esos potreros porque tiene sombrío, porque tiene forraje fresco permanentemente. El forraje en medio ambiente sin sombrío está alrededor de 40 grados centígrados. Un animal, no nos explicamos nosotros cómo consume forraje a 40 grados en un piso. Entonces, primera acción es natural, con silvopastoreo, que es barata, que es fácil de implementar y que tenemos especies promisorias muy buenas en cada una de las regiones ganaderas del país. Y la segunda es llevar animales que estén perfectamente adaptados para que, si no podemos tener inicialmente toda la ayuda que estamos hablando inicialmente de silvopastoreo, ella empiece como es un animal adaptado a tratar de sobrevivir y trabajar eficientemente dentro de su genotipo en ese ambiente. Otra condición es ayudar con parte ya artificial mediante algunas construcciones adecuadas y mantener animales en los procesos de mayor radiación solar, como son 10 de la mañana a 2 de la tarde, en sitios de suplementación donde ellos estén frescos y puedan, además de no tener que estar en un potrero rebuscando una alimentación deficiente, la tengan en forma permanente, fácil, de bajo costo y que puedan ser más eficientes. Bueno, profesor, ya para finalizar esta franja de radio consultorio, usted tiene una invitación desde la academia precisamente para hacernos. ¿Cuál es? Yo quisiera invitarlos muy cordialmente a que ustedes participen. Hay un seminario de doble propósito con conferencistas internacionales, la gente que más ha trabajado en Colombia en el doble propósito, en estas zonas de vida tan difíciles. Hay expertos en Girolando, hay expertos en trabajos de zona de climas cálidos muy fuertes y hay experiencias brasileras muy interesantes que vamos a dar. Lo vamos a hacer en marzo, el 3 y 4 de marzo, en el edificio de extensión de nuestra universidad, para que puedan asistir. Y quisiera yo rematar simplemente diciéndoles a ustedes, por favor, no hagamos que el animal respire inadecuadamente, se le aumente su temperatura rectal, cambie sus hábitos de rumia y pastoreo y deje de ser eficiente, adopte posiciones que él no quiere hacerlas porque su posición es un rumiante, pastorear todo el tiempo de pie y buscar su forraje y que no haya que llevárselo. También quisiera que ese animal no tuviera que recorrer grandes distancias para consumir su forraje, que es su esencia y su punto inicial de producción. Yo quiero invitarlos a que vayan a la Facultad de Ciencias Agrarias, encuentran amigos, encuentran gente que les puede colaborar en cada uno de los temas. Y si necesitan capacitación a nivel local, bienvenidas sean las propuestas. Estamos dispuestos a hacer los cursos de extensión que usted requiera. Bueno, muchísimas gracias al profesor Óscar Arboleda Alzate, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias en el tema de producción animal, que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades en esta franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias los viernes entre las 4 y las 5 de la tarde por este sistema de radio educativa que integra subregiones como Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Occidente, Suroeste y en Medellín, donde nos escuchan a través de los 1410 amplitud modulada. Reiteramos que ahora tenemos nuevos canales de comunicación que nos pueden también acompañar a través de HTTP www.agroconsultorio.wordpress.com. Allí encontrará también incluso los programas de otros temas que hemos trabajado. Nos pueden seguir a través también del sonido en streaming de la emisora cultural en http://emisora.udea.edu.co o también seguirnos a través de Facebook y Twitter. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros en esta tarde. Para mí ha sido un placer y siempre estaremos a sus órdenes. Nos despedimos desde Medellín para el resto de Antioquia en el control sonoro de Agoberto Paternina, la dirección de Beatriz Elena Mejía Mejía y en la conducción, quien les habla, Nidia María Montoya. Feliz tarde para todos. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.